culpables somos. No sabemos cómo hacerlo al revés. Complicamos todo sin hallar el modo de hacerlo bien. Solitaria, cada ola besa la roca y se va. La piedra finge, se siente sola y está acompañada.